mucho sentimiento. Los del Málaga y el recuerdo vuelve a tu corazón. Caballito, sé que te vas a casar y vas a formar un hogar. Yo quiero que seas muy feliz, por eso me alejo de ti. Quiero que sepas, mujer, que siempre me recordarás, que tú dejarás de quererme, pero olvidarme jamás. Te vas a casar, que seas muy feliz, tú me llevarás muy dentro de ti. Recuerdas muy bien quien te hizo feliz, mas nunca podrás olvidarte de mí. Nunca me olvidarás. Nunca. Sigue sonando Mariano Cañete. Familia Ledesma, allá en Buenos Aires. Sé que te vas a casar y vas a formar un hogar. Yo quiero que seas muy feliz, por eso me alejo de ti. Quiero que sepas, mujer, que siempre me recordarás, que tú dejarás de quererme, pero olvidarme jamás. Te vas a casar, que seas muy feliz, tú me llevarás muy dentro de ti. Recuerdas muy bien quien te hizo feliz, mas nunca podrás olvidarte de mí. Para mis hermanos allá en Quilmes y toda la zona sur. Que seas muy feliz, tú me llevarás muy dentro de ti. Recuerdas muy bien quien te hizo feliz, mas nunca podrás olvidarte de mí. Te vas a casar, que seas muy feliz.